amarte me cuesta la vida. ¿Y qué si aunque siempre te pienso tú olvidas? ¿Y qué si esperando me quedo sin días? Si probarte es un acto suicida. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué si mi karma es tu boca prohibida? ¿Y qué si hasta el alma por ti vendería? ¿Y qué si mi cielo se llena de espinas? Si probarte es un acto suicida, yo prefiero morir a tu lado a vivir sin ti. ¿Y qué si es veneno lo que hay en tus besos? ¿Y qué si mi amor para ti es solo un juego? ¿Y qué ya no puedo cambiar lo que siento? Yo no puedo elegir porque te amo. Yo te amo. ¿Y qué si tu amor hacia mí dura un día? ¿Y qué si ese amor en verdad me asesina? ¿Y qué si el tocarte al infierno me envía? Si probarte es un acto suicida, yo prefiero morir a tu lado a vivir sin ti. ¿Y qué si es veneno lo que hay en tus besos? ¿Y qué si mi amor para ti es solo un juego? ¿Y qué? La música de Axel, lo que vamos disfrutando, éxito del año 2016. Antes disfrutamos ese 2x1 de La Flaca, primero cantado por Jarabe de Palo y después Juanes junto a Santana, éxito del año 2014, la versión de Juanes. Disfrutamos de solo éxitos, canciones nuevas, canciones clásicas, todas están acá. Hoy martes estamos en semana de votación. Ayer se abrieron las votaciones en el ranking de la radio. Recordá que vos votás www.las20masvotadas.com. Semana de votación y hoy martes no puedes dejar de pasar el día, tenés que votar por tu artista favorito. 40 canciones los nominados más los 40 canciones dentro del ranking más los 6 nominados. www.las20masvotadas.com. Allí registras tu voto del lunes a viernes. También lo puedes hacer a través de la web de la radio. Recordá siempre, las20masvotadas.com o a través de la web de la radio. Esto sigue porque ahora seguimos disfrutando de los mejores éxitos en nuestro idioma. Viajamos al año 2014. Enrique Iglesias, Marco Antonio Solís nos hacen El Perdedor. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo, no, que me has robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo y no me queda nada más. No me queda nada más. Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. Yo Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero. Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos. No, no vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo que me has robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Ya no veo las noticias, no, no mido el tiempo ni los días. Tú tan lejos, yo solita, toca quedar sin casita. Estando en peligro y no marcha atrás, cuidando al perro y a mi mamá. Si el miedo me colapsa, pienso en ti y si me pasa. Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo. Yo me quedo en cuarentena si es contigo, contigo, contigo. Yo me quedo encerradita si es contigo. Contigo, éxito del año 2020. Me quedo en cuarentena si es contigo. ¿Te acordás? El momento de cuarentena total, ¿no? Ahí salía este tema de Dana Paola, Contigo. Antes, Enrique Iglesias y Marco Antonio Solís nos hacían El Perdedor. Si es contigo, contigo, contigo. Hoy nos toca quedarnos en casita, decía Dana Paola en este éxito del año pasado, éxito del año 2020. Ya nos seguís en las redes. Recordá que estamos en facebook.com/las20másvotadas y en instagram.com/las20másvotadas. Nuestro Instagram, donde no contamos los votos a través de las redes sociales, pero siempre está bueno que comentes ahí por tu artista favorito, como lo hacen muchos, pero muchos fan club o mucha gente a través de las fotos que vamos poniendo. Recordá, instagram.com/las20másvotadas y facebook.com/las20másvotadas. Ahora seguimos disfrutando de los mejores éxitos en nuestro idioma. Gracias a la tecnología se pueden hacer versiones como esta. Andrés Calamaro junto al potro Rodrigo Alejandro Bueno nos hacen esta versión 2021. Esto es Amor Clasificado. Suena aquí en este martes 12 de octubre. Le ponemos ritmo a Solo Éxitos a través del aire de la radio. Disfrutamos de las mejores canciones en nuestro idioma. Un día más que pasé yo sin probar aquello que ando a buscar. Ah, no, desesperado y sin aliento traté de no sentirme cansar. Ah, no, fui hasta el kiosco de diarios y revistas. Amanecía en la doca de prisa y decidí dejar aquella ilusión en manos del canillita. Puse un aviso en el diario La Voz para tener una cita con alguien que tuviera ganas de amar hasta con la luz prendida.

60, 90. Después de al mundo yo darle la vuelta. Te tenía al lado y no me había dado cuenta que tú eres perfecta. Y quiero que me veas como yo te veo, cuando me vea guapo y cuando me vea feo. Quiero que me quieras como yo te quiero, como yo te quiero, como yo te quiero. Quiero que exageres como yo exagero, y no te me rías porque esto es en serio. Quiero que me quieras como yo te quiero, como yo te quiero, como yo te quiero. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Ay, esa tuya. Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito. Suena Camilo. Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas. Favorito. Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito. Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas. Martes 12 de octubre de este 2021 disfrutamos de los mejores éxitos en nuestro idioma aquí en el aire de la radio. Qué cosa, ¿eh? Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Antes escuchábamos a Andrés Calamaro junto al Potro Rodrigo haciendo Amor Clasificado. Excelente versión que hizo Calamaro junto a la voz de Rodrigo, que se puede lograr estas cosas gracias a la tecnología, ¿no? Y volver a escuchar la voz del Potro tan vivo y tan vigente gracias a esa versión. Y seguimos disfrutando de los mejores éxitos. Canciones nuevas, canciones clásicas, todas están aquí. Mirá, 2021 Andrés Calamaro, 2020 Camilo. Y ahora viajamos en el tiempo. 1995 sonaba este clásico. Él es Ricky Martin y nos dice: nada es imposible. Y suena aquí en este martes 12 de octubre en Solo Éxitos. Las mejores canciones en nuestro idioma reunidas en un solo lugar, obvio. Los dos callándonos, las horas que pasarían, o puede que fueran días. No hay violines, pero estás tú. No hay farolas, pero está tu luz. Estamos congelando el amor para conservar. Estamos decorando este amigos de Solo Éxitos, ¿cómo están? Por acá Cabirú, quiero invitarlos a que sigan escuchando mi canción Tiempo, así puedo llegar al puesto número 1 del ranking. Gracias a todos y les mando un beso gigante. Nadie nos contó la realidad, solo intentaron sonreírnos como respuesta. Nadie nos mostró la oscuridad, ni lo difícil de pasar las guerras. Por más que nos quisiéramos un montón, por más que entregáramos el corazón. Perdón porque no pude estar como te prometí. Hoy tengo que marchar, pero este no es el fin. Entiende que lo siento. Necesito que nos demos tiempo. Yo todo lo intenté para recuperar la magia que a los dos nos encontró en el bar. Te juro, no la encuentro. Necesito que nos demos. Prometí no faltar y ahora estoy poniendo en la balanza todo lo que pasó, tratando de salvar lo que nos queda de amor. Comprende que forzarlo siempre es mucho peor. Mejor que decidamos enfrentar la verdad. Un tiempo para darnos el lugar a pensar. Qué pena que tuvimos que llegar hasta acá. Nadie nos contó qué podía pasar. Por más que nos quisiéramos un montón, por más que entregáramos el corazón. Perdón porque no pude estar como te prometí. Hoy tengo que marchar, pero este no es el fin. Entiende que lo siento. Necesito que nos demos tiempo. Necesito que nos demos tiempo, dice Camilú. Decía a votarla porque ella quiere llegar al puesto número uno del ranking. Ayer se abrieron las votaciones y tenés tiempo hasta el viernes para votar por tu artista favorito. 40 canciones más los 6 nominados. Obviamente, entre ellos está Camilú con esta hermosa canción Tiempo. Vos votás, ya sabes, hasta el viernes. www.las20masvotadas.com. Disfrutamos de los mejores éxitos, canciones nuevas, canciones clásicas. Esto es lo más nuevo de Camilú, Tiempo se llama. Y antes disfrutamos de un espectacular clásico. Viajábamos al año 1995, donde Ricky Martin nos hacía Nada es imposible. Y hablando de viajar en el tiempo, escucha estos acordes. Seguramente ya sabes de quién estamos hablando, y mira cómo viajamos en el tiempo con esta hermosa canción. Bryan Adams, Todo lo hago por ti. Mira mis ojos y verás que siento por ti. Explora en tu ser. De hallaras no buscaras más. Dime que sientes mi calor y que correspondes mi amor. Sabes que sí, todo lo que hago hago por ti. Mira mis ojos y sabrás que nada te ocultan. Soy como tú ves. Quisiera por es que sí. Todo lo que hago, oh, lo hago por ti. Puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol, puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración, era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Plantear de nuevo el corazón, se pone en fin de esta canción. Por tu perdón, puedo mudarme a la castellana, agua fría por la mañana y alinear en el unión. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande. Quiero casarme contigo. Carlos Vives junto a Jay Álvarez. Le pusimos ritmo al martes. Antes, una hermosa balada. Bryan Adams, todo lo hago por ti. Disfrutamos de solo éxitos en este martes 12 de octubre. Nos están quedando los últimos minutos de programa y lo seguimos disfrutando. Llegan los chicos de Maná al aire de la radio. Esto se llama Arde el Cielo y suena aquí en Solo Éxitos en este martes, como os dije, 12 de octubre, donde disfrutamos de Solo Éxitos. Mi nombre es Walter González, en los controles Adrián Gómez, musicaliza Laura Moreira. Y esto arranca así. Nos fue tragando la rutina, fue llenando de vacíos. Fuimos ahogando la palabra y explotando en puros líos. Te deseo suerte, amor, ya me voy al olvido. Solo le pido a Dios darte alivio. Arte del Cielo, nos dicen los chicos de Maná. Y damas y caballeros, estamos llegando al final del programa del día de hoy, martes 12 de octubre. Pero volando pasa la hora, volando pasa la hora. No hicimos tiempo a nada. Quería hacer un repaso de lo que fue el ranking el fin de semana y al final nos quedó ahí pendiente. www.las20masvotadas.com para votar por tu artista favorito. 40 canciones más las 6 canciones nominadas esta semana para ingresar al ranking. Así que ya sabes, te tenés que meter y votar. Tenés tiempo hasta el viernes, pero meterte ahora, porque mientras más votos tengas, más chance de que tu artista favorito llegue al puesto número 1 en el ranking de la radio en las 20 más votadas que compartimos todos los fines de semana. No cambies la radio, seguí disfrutando que tenés la mejor programación. Sí, un programa tras otro. Antes de nosotros, después de nosotros. Espero que nuestro programa también te guste, que sea de tu agrado. Muchísimas gracias por estar ahí. Laura Moreira, nuestra musicalizadora. Mi nombre es Walter González. Adrián, en los controles. ¿Nos encontramos mañana? Dale, gracias por estar ahí del otro lado. Nos vamos con este espectacular clásico. Ellos son los Fabulosos Cadillac. Nos hacen Manuel Santillán, el León. Con ellos cerramos el programa del día de hoy. Gracias por estar ahí del otro lado. Será hasta mañana. Chau, chau. El león está escondido en el callejón. Sabe bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua. Lo buscan por ajuste de cuentas. Y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Orgulloso antes de morir, el león Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban y les dijo: queridos enemigos de siempre y dejo este mundo de dolor. Nunca se olviden que el santo de la gente va hacia el mar. Segunda.